volveré a mi ciudad en la que crecí, prendí fuego a todo el mar. Volveré cuando tú estés ya, si reptaremos juntos otra vez, juntos otra vez. Perdí la virginidad con la patrona de mi ciudad. Ella me subió al altar y saludamos a la vecindad. Que crecí, prendí.